Bueno, ya estamos en el estudio con Natalia Marién, conocida también por su proyecto Tero. La pudieron haber visto hace poco en el Festival del Ruido, en su primera fecha, en Ritual Complex y bueno, y en Muy Tundra Bo también en su faceta de DJ. ¿Cómo te va, Nati? Bienvenida a Radio Bien, Pedal. Acá. Re raro la radio. Conocida Radio Pedal, sí, es una radio sí, rara, sí, definitivamente. Sí, no por la radio, por estar en una radio nomás, tipo re raro. Está. Es una fácil, una radio que ahora es muy fácil de encontrar porque tenemos alto mural psicodélico. De más, sí, fue un toque de verlo. Bueno, no sé, has tenido como un mes bastante agitado, ¿no? Digo, fácil. Una seguidilla importante de toques. Sí, mucho valijita para acá y para allá. Y está. Sí, sí, por suerte, a pila de gente le reinteresó y me están invitando reseguido a hacer cosas así, tipo ya sea DJ o tastero. ¿Habías tenido como una seguidilla así de toques tan seguida? Creo que no tan seguido, no. Pero está, además, mientras más haya para hacer, a no ser que tague, sí, no sé. Bueno, y ¿cómo para los que capaz que no han escuchado nada y bueno, están interesados, que cómo lo describirías así brevemente al proyecto? Tero en sí es como, está, como es como expresión de la ansiedad y todas esas cosas. Con perillita y como el 99% de los que hacen música experimental que ta, creo que está sí. En eso. sí, pero está como obviamente como canalizando cosas rítmicas que sean que tengan sentido, o sea, como nada, mucha creatividad y ta. Escucho mucha música y de muchos ritmos diferentes, entonces como que voy tratando como de invocar diferentes estilos. No sé, es bastante, o sea, improviso siempre. No, nunca, más o menos me voy por más o menos el mismo camino de estilo. Hay noches que tengo un humor más de, no sé, de ir al palo de velocidad de BPM y eso, y otras veces más tranqui, o a veces si la ansiedad es más fuerte, esto, o sea, en un rato puede pasar por velocidades muy altas a, está todo así, como que voy variando y está, nada. Es como que me abstraigo un cacho y estoy ahí cambiando cosas y voy pensando, está, esto ya, este sonido de este synth ya aburrió, quizás cambio eso. Y siempre estás como ocupado cambiando cosas. Es como eso, medio un trance ahí que comparto y pienso, está, ahora estás en el programa indicado, estás en entrada. Claro, sí, como está. Espero que, siempre con el fin de que los demás se diviertan también. Tipo, como está, como sí tiene como ruido y su pesadez y eso, pero en realidad busco que sea como para dar un contexto en el que está la gente se pueda desacatar ahí. No sé. Bien, entonces, proceso creativo, nivel de ansiedad. Sí. Después influencias por ahí de toda la música que escucho, ya sea influencia de como el estilo musical de lo que sea, porque escucho muchísimos géneros musicales, o si, no solo el género y su estilo, sino como su esencia de, por ejemplo, como en el metal tenés como una expresión emocional re diferente a la que tenés en el pop, yo qué sé, por ejemplo. Como invocar diferente eso, así, de como estado de humor, no sé, bien. Como no solo. Ta. Sí, se entiende. Entonces, en Tero podemos encontrar todo ese espectro de. Claro, Tero es re bipolar. Bueno, ¿y hace cuánto que arrancaste con este proyecto en particular? Desde que conseguí un trabajo y pude empezar a invertir en máquinas, que está. Fui sumando de a poco y ta, era en realidad que tocaba en mi casa y aprendí tocando, básicamente, o sea, ta, mucho conocimiento fue por amigos del grupo y todo, que todos estamos medio en esa y compartimos conocimiento y también como medio instintivo también, como tener más o menos una idea de algunas cosas de cómo funcionan y después el resto como ta, como conocimiento compartido ahí. Bien, puede que el nombre Tero tenga algo que ver la actitud del bicho, digamos, con... Sí, tiene que ver la actitud del bicho y también es por un poco reírme de pasado de bullying, de que está... me decían patito de Tero y patita de Tero y ya era. Me puse eso como para reírme un poco de todas esas cosas, ese pasado de... Y tal, como un poco más realzar el lado del Tero desafiante. Como, ta, pero no, en realidad no es como un significado re profundo, es más jodiendo así. Y tipo, y no creo que sea para siempre Tero. Ni un pedo. Tipo, sí, está bueno que mute, ¿no? Sí, es un nombre que ta, que un día se me ocurrió así, tipo, ta, como me dijeron, ¿qué nombre te va a poner? Y ta. Como empecé a pensar y me reí de mí misma, como siempre, y digo, está, me pongo Tero y ya era. Claro, aparte de la característica, es que es como un pájaro como punzante, sí, así, sí, como sí. Muy al hueso. Sí, sí. Y muy intenso. Sí, tiene sus púas en las alas y está, y sus patitas. Bueno, y volviendo un poco a lo de las influencias, la vez que yo te vi en el Tundra, en el Festival del Ruido, fue el día después de Marfell. Y tuve como ahí como... No sé si llamarle de Yabú o como una continuidad. Yo estuve ahí y nada, me influyó en el sentido de que me quedó en la mente... Ta, lo descontracturado, o sea, descontracturado, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Desestructurado, no sé. Sí, yo como, también traté de encontrar una palabra a eso. Sí, y, ta, y no. Más deforme. Ta. Como arrítmico, no sé si arrítmico, dijiste la palabra. Sí, como... sí, es que es eso, medio Tero, ¿viste? O sea, ponele, un día que escuché cierta música y ta, después eso me va a influir porque va a estar en como mi sentido musical, entre comillas, no sé. Sí, esa vez yo lo escuché y ta, me gustó y ta, quizá influyó, sí. Tipo, es como que ta, todo lo que me inspira y eso como que me queda... O sea, cada vez que escucho algo digo, ta, esto puedo sacar, usar este recurso de a mi manera, no sé. Claro, con las ta, herramientas eso, que tengas. O sea, ahí. La inspiración, nada, que ta, fui a escuchar a ese tipo, dije, ah, qué más que tenga esos cortes así de... Tipo, yo los puedo hacer a mi manera, con mi estilo. Whatever. No sé, en realidad no lo pensé en el momento, pero simplemente me influyó. Sí, como muy, muy poco tiempo quizás de recibir todo eso y procesarlo. Sí, y... sí, es tipo, ta, ayer escuché eso, me quedó, y cuando toqué, ta, puede que... Ta. Bien, entonces también mi percepción no estaba tan equivocada. No, entonces. sí, está bien. Bueno, todavía no te pude ver en la faceta de DJ. Sí. Pero también va por ahí algo parecido a Tero o a otra cosa completamente distinta. Sí, porque últimamente, o sea, estoy tratando de como mezclar un poco más de... Nada, estuve indagando en la música del hardcore y de los 90, o sea, hardcore, techno. Tipo Gabber, que ya es mucho más extremo. La escena así como de Países Bajos y eso. Que está, es como BPM súper alto. La caja de ritmos que uso, o sea, la vieja en realidad, o sea, una 909, que es como una caja de ritmo clásica, pero súper distorsionada. Y está. Pero está, en la mezcla, como que ahora, esta última vez que mezclé, fue probando. En realidad, yo siempre aprendo así, como en el momento, todo medio. ¿Cómo es que se dice? Cuando está improvisado, sí, pero está, no sé, espontáneo, claro, está como que agarro y me hago una selección de música y después juego con los temas y voy probando, está, pero lo que más mezclo siempre es está techno, obvio, acid y más que nada siempre todo medio de los 90, 80, no tanto porque no había mucho, pero más que nada de los 90 todo. Es como un estilo nomás que me gusta y está. ¿Cómo estuvo esa fiesta de Muy Tundra Bo? Que yo no pude ir, pero... me imagino de verdad. Estuvo de más, o sea, re o sea, re diferente lo que hice yo, pero eso es lo que lo hace re tundra para mí, porque sí. Para mí el tundra es que sea un mejunje de cosas y que sea un lugar donde todo el mundo se re suelta a hacer lo que quiere. Yo, por ejemplo, la primera vez que toqué y todo fue ahí con los sintes y tal, me parece un lugar que es re recomendable por eso, porque si querés ir a estar en el, o sea, si querés ir a, ya sea mostrar lo que haces o ir a escuchar o bailar, es un lugar que te sentís re cómodo, así, no sé. O está, y siempre hay buena onda, no sé. Sí, eso seguro. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿cómo percibís la desigualdad hacia las mujeres y disidencias dentro del mundo de la música particularmente? ¿Cómo es tu experiencia personal en esto? ¿Ves un cambio al respecto? Sí, un cambio, o... sí, eso en todo hubo un cambio, pero... Está duro. Sí, o sea, yo personalmente como que todo el tema de género así, como obviamente está, una cosa es como la identidad de cada uno y después los problemas sociales reales que hay y la inclusión, pero está, en mi caso es como que cuando empecé a mezclar, que era re chica en realidad, porque está, empecé bastante... a ir a raves y eso cuando tenía como 17, que entraba con cédulas truchas y eso. Tipo, está... como que, no sé, el participar como mujer era... sí, te dejamos, pero solo al principio para hacer el warm-up, que le dicen. Como que siempre era medio limitado a eso. Como, está, si vos pasas música primero, no sé qué. Y ahora recambió, como que está... Quizás es también el mérito de cada uno. No sé, no lo pienso tanto como si soy mujer o no, pero sí faltan mujeres. Falta que, tipo, que no sé, que organicen más que nada mujeres las cosas, que sean las mujeres las que inviten a otras mujeres y a hombres también, obviamente, pero está que sí, visibilizar que no es sea importante. Que no sea como un lujo que se dieron el invitar a una mujer, así, que no sea como una ocasión especial, que no sea especial eso, que se normalice, que tipo, que tal, que yo que sé, que las mujeres también, no sé, todo. Sí, bueno, las chicas que venían en otras entrevistas en representación de Feminois y eso como que se daba como en todos los ámbitos, de la DJ hasta el músico, hasta todo la sonidista, lo que che, tipo, ¿sabés que tenés que poner este cablecito acá? Claro, sí. el que te expliquen así, sí, que... O no solo no que te expliquen, sino que hay cosas que está... Yo soy reséptica con todo lo de la energía y todas esas cosas. Pero viste cuando percibís que no están confiando en que sabés lo que estás haciendo o que, no sé, está... no sé, para mí es algo que se siente, que cuando, no sé, en fin... Bueno, ¿y crees que la música experimental o este grupito como que se está armando alrededor del Festival de Ruido y Vortex ahora, que ya vamos a hablar un poquito de eso, Ritual Complex, que claro, Vortex. Todo esto que bueno, que son más o menos toda la gente que conocemos, crees que como al tener esta faceta más horizontal, introspectiva, por ahí puede librarse de paternalismo, la figura del frontman que tiene el ego hasta acá, todas esas cosas? No sé, la verdad. Yo lo que sé es que, que vivimos en un lugar chiquito y que tenemos que llevarnos lo mejor posible todos y que nos gusta la electrónica y tenemos que compartir y está re hippie. Pero vayan a Complex. Ajá. Vortex. Vayan a Vortex. Bueno, que eso, y eso, bueno, está. Viene el tema de lo que va a ser tu próxima fecha, ¿no? ¿O sí, tenés algo antes? El 18, no. Eso es lo próximo. Me puse nerviosa porque en realidad hubo pila de fechas y dudé. Nada, lo de, o sea, los que participamos en Vortex es como, somos todos amigos, básicamente, que estábamos, o sea, siempre compartimos lo mismo, así más o menos, como que fuimos un grupo en un momento, después nos fuimos separando un poco más y eso, pero como que, quisimos que instalara a nuestra propia manera una movida, no sé, como... Bueno, de 18 de mayo, esta vez, atenti, no es en el Tundra. No, no, no, no, no. Es en Reducto. Es San Martín. Agraciada, ¿no? No, no, no, no. ¿No? San Martín, creo que esquina Vilar de Bo. Pero Bueno. está, hay que buscar el evento, tipo, está en todos lados, Además, Vortex. probablemente el viernes que viene, que es el día antes de que sea el evento, le estaremos dando más difusión y Sí, sí, estaremos sí, hablando un sí. poquito más. No, Así va a estar que... de más, porque aparte... yo que soy como un chihuahua de los nervios, está buena la adrenalina de que se haga en una casa así, que está, y quemar todo, sí. Bien, perfecto. Está de más. Quememos todo ahora, entonces. ¿Vas a tocar? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué Lo que me trajiste para hoy? salga del corazón, no sé. Bien, perfecto. Me encantó. We'll be right back.

Thank you.